mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: El Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Cenamos. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 11 al 15. Donde la presencia del Señor está, se nota. Y en la casa de Obed-Edom se notó. Y ahora David fue a buscarla y lo hizo de la manera correcta. Y el arca del Señor fue transportada a Jerusalén. Si lees las escrituras, encontrarás allí que debe ser transparente, sé apasionado en oración y más oración. Mantente persistente en tu posición de búsqueda y la gloria de Dios te visitará. Obed-Edom honró la presencia del Señor y Dios lo bendijo. Y luego David hizo lo mismo. ¿Y tú qué harás? Él está cercano a todos los que lo desean de verdad. Llámalo en oración y adoración y Él te responderá. No me me postro ante tu gloria, ante tu presencia. Lo más hermoso es tu presencia. Lo más grande, oh, es tu presencia, es tu presencia. Caigo rendido ante tu presencia, amado, amado. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia.